Bueno, Abelardo, ya estamos aquí comenzando en vivo con Tómala Barbón. Un saludo a los bicicletos allá en Córdoba y en Fortín y en Orizaba y por donde sea que esté toda la bandita. Estamos aquí en Radio Nopal, la radio más al sur del norte y la única radio vegana. Yeah, doble yeah por eso, ¿eh? ¿Qué onda, mi Abby? Pues acá, Chompis, qué buena onda. Después de... ¿cuántos años, güey? Como unos 6 años que no... Bueno, teníamos... vamos a estar hablando en el programa, así en lo que... por la nochecilla, en un rato, cómo salió esto, esta idea. Vamos a estar cotorreando con la gente. Pero tenía como 6 años que no hacíamos esto. Estoy contento, güey. La última vez que se hizo este programa fue allá en Brooklyn, en Nueva York. En Leonard Codex. Si hay alguien de Leonard Codex por allá escuchándonos, le mandamos saludos aquí desde la San Rafael, aquí en la Ciudad de México, un barrio muy bonito. Aquí estamos con la vista a la calle, una ventana preciosa, viendo a la gente pasar. Mario Bros acaba de pasar. Nos saludan, nos dicen hola aquí desde la calle. También me piden que mande saludos a Guadalajara. Aquí está, miren. Porque aquí Mario Bros regresó. Nada más y nada menos que el Chefo. Saludos, compadre. Saludos hasta Guanatos. Espero poder vernos pronto y que nos acompañes a la montaña con la familia. Lo disfruté mucho. También aquí ya se está conectando el buen Rodolfo Becerra. Toda la bandita. Chivo, es el día de la nostalgia. Saludos, Chivo. Qué saludos, chido, güey. Chivo. Qué bueno que me integré al chat de los bicicletos All In el día de hoy y no el día de mañana. También nos está escuchando Carlito Sosa y Martina. Bien, la única niña más preciosa de este universo que no me dice Pompis, me dice Chompis. Qué buena onda. Gracias, bien Martina. Martina. Bien, Martina. Bien ahí, Martina. Muy bien. Síguele diciendo Chompis, por favor. Respetando el apodo como debe de ser. Y por ahí le cuento a Martina que fueron los bicicletos los que me lo pusieron y no se me ha podido quitar el chingado apodo, cabrón. Martina, perdón por lo de apodo. Somos un poco groseros los jarochos. Perdónalo. Poquito nada más, pero te irás acostumbrando. Al tener un padre jarocho también. Ah, ya está acostumbradísimo, cabrón. No, sí. Y pues nada, Abby, el fin pasado fuimos al Vive Latino. Ahí a ver unas ondas y unas buenas películas. Unas buenas pelis y unos buenos conciertos. Aquí vamos a estar poniendo un poquito de música de un par de bandas que tocaron por ahí. Chicano Batman. ¿Quién otro? Estuvo Morrissey. Es que hubo demasiados, es una locura. Pero de los que escucharon ustedes, ¿no? Ya, de los... Bueno, pues sí, es que ya no tengo edad para esos conciertos. Solo agarré dos, cabrón. De como 50 que habían, solo me dio tiempo de ir a dos. Bien ahí. Sí, cabrón, ya está cabrón esto de ser. Ya no, y ya como te dije, ya oficialmente no soy chavo ruco. Ya soy ruco. Vamos a, ¿qué onda? Ponemos un poquito de música y seguimos cotorreando. ¿Por qué no? Y esperemos, esperando a que más gente se conecte. Ahí vamos, poco a poco. Así es, ese mapamundi nos va a ir diciendo dónde, en qué parte. A ver de dónde, hasta dónde llegamos hoy. Sí. También vamos a mandar saludos a toda la banda de Notitas Musicales. Excelente chat, man. Cierto. Un por chat cierto, únicamente destinado a compartir la música chingona y novedosa. Así es, un fuerte saludo a Joselo. Igual y nos estás escuchando, Joselo. Feliz también del grupo Notitos Musicales. Feliz cumple, muchos más. ¿En dónde es la fiesta? Saca la fiesta. O vente para acá, Joselo. Estaría chido. A huevo. Estamos aquí en las instalaciones de Nodo. En Radio Nopal, aquí no voy a dar la dirección porque si no va a caer un bandón. Sí, es no, mejor chitón con eso, pero desde la San Rafael. Sí. Un buen barrio por acá en la Ciudad de México. Muy al sur del norte. Al sur del norte. Así se llama. No, al norte del sur. Al norte del sur. Así es el eslogan. Pues, es nos lo inventamos el otro día, Diego y yo, la radio más al sur del norte. Diego. Pura mamada. Diego. En un momento vamos a estar cotorreando contigo, te vamos a contactar. Igual y ni nos estás escuchando ni nada, pero te vamos a hacer saber que estamos acá en línea desde Radio Nopal. Ni aunque te vayas a Ecuador te salvas, mano. Así es, Diego. ¿Qué onda, Vi? ¿No te vas a poner un vinil? Y la doñita también. Sí, claro. Y la doñita. La Ponte doñita, un vinil. Es que Diego, aquí estamos conectados. Nos trajimos la tornamesa carísima de Lavi y unos viniles espectaculares. Pero quiere que ponga del YouTube. Entonces, pues como que no, ¿verdad? Sí, no. Avi, ¿por qué si hay tornas, no? Están los notitos, están los bicicletos, está Carlitos, Martina, la banda en Guadalajara. Se está conectando también el Zulu, Gino, que no tarda. Uh-huh. Tito, si me estás escuchando, Tito, saludos también hasta Guanatos, a toda la familia. Creo que Lindsay se conectó, no estoy seguro. Si estás conectada, Lindsay, te quiero mucho, mi amor. Te amo. Yeah. Te amo. Y también vamos a estar hablando de su peli también, de su docu. ¿Por qué no? Yeah. Sí, también. Y si se conecta Lindsay, le podemos hablar para que tener aquí a los dos, a los dos personajes. Una entrevista. Yeah. Y vamos a, por cierto, la cereza en el pastel de este Toma la Barbón va a ser el release de un track de música hecho por Xenia Rubinos allá en Nueva York, hecho especialmente para nuestra película que estamos terminando, y es un rolón. Súper rolón con una voz increíble. Neto, sigan conectando y no se desconecten porque tienen que escuchar esa canción. No se desconecten, que la música va a estar buenísima. Comenzamos con un poquito de Chicano Batman, el Freedom is Free, y démosle. Vámonos. Regresamos. Smile. ahí sería. French bistro, Dominican chef, Italian restaurant, Boricua chef, Chinese takeout, Mexican chef, New America, but to the end of that is a French bistro, Dominican chef, Italian restaurant, Boricua chef, Chinese takeout, Mexican chef, New America, but to the end of that. Thumb walks your baby, thumb walks your dog, thumb raise America, takes all that's wrong, thumb cleans your house, thumb takes the trash, thumb even wipes your granddaddy's ass, thumb sews the buttons back on your shirt, thumb picks the poop, thumb hits it in the dirt, thumb drives your bus, thumb drives your taxi, thumb brings your lunch on the bike when you're relaxing. Canciones de Chicano Band. Nobody cares, nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, yeah. Connecting lands, life is just a jaded game to them. They won't give it a chance. But you know and I know that the galaxies are free on the street. sonoras in life aflong. As long as there are ripples in the waves and sun rays from the sun. Gonna be. Freedom is free. There's no amount of niggas ever can put a dent in me. Hola, ¿qué tal esas cancioncitas? Eso es Chicano Batman, en serio, Chompis, es la onda. No he tenido oportunidad de verlos, pero traen mucho, ¿no? Sí, están buenísimos, son muy finos, tienen una bandototota bien completa y me sorprendió mucho que en el Vive Latino como que no los conocían tanto, no jalaban tanta banda, pero también tocaron temprano, pero sonaba muy bien y se escuchaban chingón. Oye, aquí tenemos un mensajito de alguien del más allá. Callada, con la música para los enamorados. Mundi, te la mamaste, güey. Noche callada, con la música para los enamorados. Prometemos poner algo para los enamorados, los que estén bien pinches enamoradotes acá, güey. A huevo. Para darte gusto, primo. ¿Eh? Oye, también saludos al Gino que ya se conectó, por fin. Ya estamos... Gino, serás una nuestra próxima víctima. A huevo. Manden mensajes grabados. También si tienen algo importante que decir, todo es bienvenido. Sí, disfruta de Jalapa. Igual y te alcanzamos por allá el fin de semana. En esas estamos. Rodrigo, si nos escuchas, agárrate, cabrón. Agárrate y saca las paletas de ahí de Coatepec. A huevo. Bueno, pues vamos con más musiquita, Abby, antes de que se nos acaben las ideas. No, musicalmente estamos sobraditos, creo. Vamos a poner sobrados. De todo. Vamos a Afrobeat para darle gusto allá a London. A ver, Juan, por favor, párate. También hip hop. Hip hop, duro. Juanito, levántate. Salsa dura. Salsa dura, todo va a terminar muy duro. Sí. Un saludo también a la Roma Records, si nos están escuchando por allá. César, Joselo, muy buena la fiesta de ayer. Ya me han tocado un par, son buenas, recomendables, deberían de caer. Lo único malo es que son medias unexpected, pero no avisan a la banda. Esas son las mejores. Las mejores. Las inesperadas. Como esta canción de los Avalanchas. Démosle. Yeah. persuade the Rango jacket. Ball sling glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer, stopper, that's where my pops go. That's where my pops went. See my percentage is a pennant to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I should not tie this tie to a metal arc. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac black, baby. A comeback flat, black paint on the Chevy. People in the bus, see people to the W and Y because the man is so bad. Just can't deny. Whenever MC tries to do the boy, man, man, ha! It's just the king of the joy. I'm gonna rock the hill, I'm gonna rock the high. Cause you know, man, the man about ready to rock. Until the N I C N K, he gonna can't forget the V. He goes rock the man, he goes rock the man. MC high, Nicky D high. He's rocking on until the break of dawn. And Nicky Ball, let the people know you rock on. Of a honeycomb tree, and now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest is. I'm ripping for the longest cycle. My uncles had to pay the cost. My sister used to sing to Whitney. My mama caught the gambling bug. We came up in a lonely castle. My papa was behind them bars. We never had to want for nothing. Said all we ever need is love. We see the same thing. We sing the same song. We feel the same grief. Bleed the same blood. You grew up in the home beside me. I always had a friend to call. How could I make it here without you? I pray I leave before you go. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. Noche callada con la música para los enamorados. Enamorados, enamorados. Vientos ahí con ese mensajito que nos mandó el primo desde Cholula. Saludos, primo. Andas de enamoradón, ¿verdad? Se me hace que sí, de su lindísima hija y esposa. Y esposa, exacto. Saludos, Lea, Elena, si nos están escuchando también. Saludos hasta allá. Hasta el más allá. Desde el norte, desde el sur más al norte de la ciudad o algo así, ¿no? La radio más al sur del norte. Así era. O la única radio vegana. La única radio, la primer y única radio vegana. Hay que hacer la primera. Exacto. Oye, pero ¿qué onda? Vamos a hablarle al creador de esta radio, ¿no? A mí se me hace muy raro que estamos aquí sin permiso, güey. O sea, nos metimos, pusimos, conectamos todo y el Diego sin saber, cabrón, sin conectarse. Ahí estamos esta creación marcando. A ver qué pasa, güey. De pinche esta creación Diego que hizo. Esperemos que conteste. Esperemos que sí. Es que Diego está en Ecuador ahora. Con poquita señal, pero siempre me contesta. Siempre me contesta. Vamos a ver. Queremos platicar un poco con él. Y bueno, también aquí saludos a la banda que está aquí en Radio Nopal. Ya se juntó. Ya se juntó la banda. Ya hay chelas. Cigarros. Todo muy bien. Saludos por allá. Vientos. Gracias. Buena onda. Ahorita seguimos con la fiesta. Hey, también saludos allá a toda la banda del Onyx que está escalando. Ahora les ponemos algo para que escalen bien chingón y maten esos B5, B6 y B7. Diego no contestó. Ni modo. Vamos a seguir intentando porque le queremos pedir permiso de estar aquí, ¿verdad? Y aparte también para que nos... Para que él diga, también explique cómo salió, es parte de esa noche de cómo surgió el programa de Toma la Barbón. Exacto. Avi, cuéntame un poco, ¿cómo comenzó Toma la Barbón? Pues creo estábamos en Leonard y había un par de cervezas, creo, de por medio, ya varias. Y Diego no podía dormir. Se subió, pero no podía dormir. Exacto, su cuarto estaba arriba, ¿no? Me acuerdo. Entonces, ¿sí? Pero no quería interrumpir el programa, pero ya llevamos como 5 horas. 5 horas de poniendo nada más música entre Chompis y yo, sin radio, ¿eh? No, eso nada más entre nosotros dos, bebiendo y disfrutando de la música. Y entonces el Diego agarró un papel y escribió un mensaje en él, lo dobló como avioncito... Y nos lo aventó. Y nos lo aventó, güey. Es la manera más educada que yo conozco de decirte que te calles. A altas horas de la noche. Háganlo, ¿eh? Esa beta está chingona, la verdad. Inolvidable. Inolvidable y muy políticamente correcto, Diego, ¿eh? Bien, bien ahí. Y bueno, en toda la noche estábamos... Pues está la frase de toma la barbón, ¿eh? Cuando haces algo, ya sabes, ¿eh? Toma la barbón. Y toma la barbón. Entonces estábamos con una música, una nueva rola y uno decía, toma la barbón. Y la siguiente rola, Chompis, y pues toma esta barbón. Y bueno. Andábamos barbones también. También. Y al siguiente día, pues Diego dijo, ¿por qué no se arman un programa y que se llame Toma la Barbón? Sí, en aquel entonces era Radio Global. Radio Global. Exacto. Creo que tenemos un fanpage por ahí en DVD. Hay una página de Facebook. Vamos a encontrarla y vamos a empezar a postear ahí, cabrón. ¡Cierto! Poncho. Saludos a Poncho. Que acaba de llegar. Sí. ¿Ya estabas aquí? No. Sí, acaba de llegar. Ya llegó Poncho. Aquí yo traduzco. Ya está acá Poncho. Acaba de llegar. Qué chido. Y vamos a seguir intentando comunicarnos con Diego para que nos hable. Dé permiso. Ajá, nos dé permiso, estamos sin permiso aquí. Sí, hombre. Cabrón, capaz que nos va a mandar un avioncito ahorita. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a poner un poquito de music. Avi, te vas a poner ya más duro, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito más duro. Pero un intento más de que Diego, ¿qué hora será en Ecuador? La misma, ¿no? Yo creo que no hay... O una hora más o una hora menos, pero... Pero no son las 7. Sí, no es nada grave hablarle a Diego a las 8 o 9 de la noche. Todo está perfectamente en orden. U11, U12. Vamos a ver, cabrón. Vamos a ver cómo se va. Pero aquí ya hay cervecitas, eso es bueno. Eso es buenísimo. La gente al parecer está ¡Diego! Diciendo... ¡Diego! ¡No! Mi chompis, ¿qué onda? ¿No estás escuchando Toma la Barbón, Diego? Diego. ¿Están haciendo Toma la Barbón ahorita mismo? ¿Tú qué crees, cabrón? Ahora mismo, Diego. Cachamos infraganti. No estoy escuchando. No escuches, ahora está bien. Escucha después de la conversación. Andamos haciendo acá unos huitlacoches. Estás al aire, Diego. Huitlacoches desde Ecuador. Diego, estás al aire. Saluda a la bandita. Tenemos desde un Ecuador. Buen de radioescuchas. Un saludo a toda la gente que está escuchando Radio Nopal. Bien, entonces, Diego. Se les quiere acá desde Pujilí, Ecuador. Aquí, extrañándoles. Extrañándolas. Oye. ¿Qué están poniendo? ¿Están poniendo disquitos o qué? Viniles de Lavi, güey. Pura aquí joyita. Un par de viniles con MP3. Oye, ¿y el Lavi ya fue con la doñita? Justo eso es lo que le estaba preguntando a Chompis, cabrón. Lástima que te fuiste a Ecuador porque probablemente vayamos este fin de semana y voy a pasar por ahí con la doñita y seguro me va a preguntar por ti, cabrón. Segurísimo, oye. Cabrón. ¿Qué le voy a decir, Diego? Que no, a mí se me hace que el Chompis ya también tiene que ir con la doñita, ¿eh? Seguro, ahí se lo va a embarcar. Se lo va a embarcar también. Me hace falta la doñita. Ya le hace falta ir con la doñita. Diego. Oye, Diego, queríamos preguntarte y que le cuentes a nuestra gran audiencia aquí de Radio Nopal cómo surge este proyecto que está apenas arrancando y que está muy chingón. ¿El de Radio Nopal? Así es. Pues es un proyecto comunitario ahí de la parte más sur del norte, la colonia San Rafael, y se trata de una estación de radio donde tienen que ir la gente que está poniendo música, está presente ahí desde este pequeño local que tenemos que da una ventana ahí en Rosas Moreno, 123, no es albur. Y nada, es una estación de radio que apenas vamos empezando y están invitadas y están invitados también para colaborar a la gente que esté escuchando. Estamos ahí con los primeros programas, ¿no? Transmitiendo desde este aparatito que se llama Mensajito, que es justo otra de las cosas que me trae acá a Ecuador, que es una estación de radio por internet sin necesidad de usar una computadora. Y ahí estamos transmitiendo sin computadora, con puros discos, con puros vinilos y con puros CDs, ¿no? Ahora el Chompis y el Avi haciendo un Toma la Barbón refurbish. Así es. Efectivamente, güey. Estábamos bien oxidados, cabrón. No mames, 6 años, Diego. Después. Casi, güey. Pero justo... El reencuentro. Ajá, justo estábamos platicando la noche esa que no te dejamos dormir y cómo surgió el Toma la Barbón. Sí, que yo era el padrino, ¿no? Exacto, güey. ¿Te acuerdas que nos aventaste un avioncito de papel, güey? Oye, sí, Diego. Sí, qué bien, padrinos. Tú eres el padrino. Oye, pues nada, queríamos sorprenderte. Esperamos que lo hayamos hecho. Y nada, vamos a seguir con la música y tú sigue con tu huitlacoche, güey. Órale, les mando un abrazo, un beso a toda la gente que está escuchando. Y a ustedes también, les quiero mucho. Igualmente, también, Diego, Dieguito. Cuídese. Venga, abrazo, cabrón. Sigan escuchando la segunda radio vegana. A huevo. Va, segunda. Chao. Chao. Beso. Hasta luego. Besos. Chao. Avi, ¿qué onda? ¿Qué Vientos. Nos vas a poner? ¿Ya te vas a poner duro? Aquí ya nos no, estamos aburriendo los que queremos escuchar música, güey. No, no, algo tan acá, pero algo sí, si están haciendo, no sé, algún ejercicio, están escalando, bicicleteando con audífonos en la calle o no sé, pues, a ver, esto un poco de hip hop, a ver qué tal. Venga de ahí. Flashbacks of time before we spoke in hashtags. Sons and daughters of midnight marauders should clack clack. Even back before that spoke like real Z. Now everybody say I remember way back when. Super can feel 78. Sun up in the sky when the clouds was gray. There we exchanged those ropes for chains. Some things will never be. Look up in the sky, it's a bird, it's a plan. Niggas know the name, it ain't a damn thing changed. But I'm saying, you can't need to get a make up. Everything they play is just that same old, same old. Smoking on that Django, riding in that Ranger. Ziggin' still doing songs by Slang and Kane, bro. That shit is way old, still getting paid though. Fuck you think we came for, to be on the Today Show. Y'all need to slide a few more O's up on that payroll. Matter of fact, bring the money bags off of Crane, yo. Tiger style, like I bring that Wu Tang flow. Used to bust the bus, now they do it for the fame, yo. I heard that Jay still get an 88 though, I'm saying. Everybody knows some things will never be the same. Radio, the TV, oh, and even the press. It was the reason for the stress that they pile on your chest. But I said, fuck that. Make sure the system in my truck stack. I'm sick of cruising around the town off this bus pass. I used to buzz back when y'all was watching Rugrats. 5'10 pimp, growing out that little mustache. Watching sluts pass, wishing I could touch that. Pose on the scope on that all black Chuck hat. They brought the Chucks back, but who did cheese above that? Had them all whites like I did, somebody scuffed that. They know the drama, but it ain't no need to tuck that. Feel bad cause I never brought my papa's gun back. Run niggas when I never used to run track. Shit, I used to get some young snatch off of one rap. I was a slick Rick since I was a young cat, yeah. When I got that BDP poster, I hung that up. Can't believe the teacher put me in a dust at once. Some things will never be the same. Everybody knows some things will never be the same as it came. Ayo, the king goes in jumpsuits, the fat gold chains, the three stripes, the Cortez stacking old tapes, the boombox, the flat tops, the lines in the fade, the beepers, the speakers, the four finger rings, Rakim's, G-Raps, Big Daddy Kane's, the biz, the real Roxanne, Dana Dane, LL, the fat boys, Ice Cube and Dre, Ice-T, Just Ice, D-Nice and Flav, the Beastie Boys, yup, and even third base. Everybody knows some things will never be the same. As you came, it's a shame. Never. Yes, yes, yes. Through the eyes of the wise, we would never see demise. Hip hop is an art, these are never compromised. Never. Never. I haven't plucked my eyebrows since last month. One of these days, gonna let my mustache grow back in. Don't know where I'm going, only where I've been. I know that cliche's tired, but I feel it on my skin. I was worried that my papa lost the chain his mother gave him the day he left. Never saw her again. Sometimes I feel like a clown and I laugh, laugh, laugh, laugh, laugh. Does your brain feel fine when you're fighting? Does your brain feel fine when you're losing with your mind? Ain't got no money, got no money, got no job, got no kids, no country to live in. Who am I? I know what you are, but what am I? Well, sometimes I feel like a clown and I laugh and I laugh and now I'm laugh, clown, laughing. And sometimes I feel like a queen and I stand and I stand and now I'm standing. Ooh, does your brain feel fine when you're fighting? you're smiling. Now you're gone away, but I know you're in a better place. No traces of you. What can I do? Alone and confused. How long? Out shopping, go out and have a spree. Call up all your girlfriends, see a show on me. Put down that mopping broom, give yourself some space, cause you deserve some breathing room. I can't repay you for the years you stuck it out. I'll make up for those good times that you had to do without. To pay back what I can, show appreciation, I'm so proud to be your man. You didn't let me give up on every dream I had. You was my big supporter when everything went bad. To pay my debt to you, just my way of saying way long overdue. guajiro cubano, donde el gogo americano nació sin saberlo tú. América, de Cuba con amor, ayer fue guajira, hoy es gogo. Americano, de Cuba con amor, ayer fue guajira, hoy es gogo. Y de mi Cuba con amor, un mensaje de alegría, tu gogo es hija mía, que nació con mi sabor. ¡Hey! Americano, de Cuba con amor, ayer fue guajira, hoy es gogo. Americano, de Cuba con amor, ayer fue guajira, hoy es gogo. Cuba, la isla de La Palma, donde mis padres nacieron y nuestros hijos crecieron con la música en el alma. Americano, de Cuba con amor, ayer fue guajira, hoy es gogo. Americano, de Cuba con amor, ayer fue guajira, hoy es gogo. Mon Dieu! Le frisson, le frisson a Coco, le frisson. Vamos a hacer. ¿Qué ondas? Aquí seguimos en Toma la Barbón, en Radio Nopal. Abelardo. Desde la San Rafael, este barrio de la San Rafael. Hay el barrio cosas por acá, más al sur del norte. La radio más al sur del norte y la segunda, Radio Vegana. No era la primera, perdón. Fue la segunda, pero chingón de todos modos. Efectivamente. Mandamos un saludo hasta Brooklyn. A Marco Buccelli y Zenia Rubinos, que nos están escuchando desde por allá. Zenia, ya pusimos un par de tus canciones. En un ratito te vamos a hablar a ver qué onda. Y falta la cereza en el pastel. Falta la cereza en el pastel. Ese rolón va a estar bueno, pero lo vamos a poner en un poco, en un ratillo, ¿no? En un ratito. Vamos a intentar hablarle a ver qué pasa. Oye, Eric. Saludos a Eric, a mi carnal Eric allá que está con Jesse y con Lince. Saludos a ese Lince. Buena onda esa mascota. Varita de incienso. Y aquí pues todo está tranquilo y tropical en esta noche. Muy templadita, no hace ni mucho frío ni mucho calor aquí en la Ciudad de México. Saludos a Paquito. Paquito, carnal, te rifaste con esos encadenes el fin de semana en Querétaro. Muy bien, ¿eh? Vamos a intentar una llamada internacional. A ver qué pasa hoy. Es que desde que le pusieron aquí sonido al teléfono, nos emocionamos, carnal. Ya no dejamos de hacer llamadas. Primo, aguántate que también te vamos a llamar. No, nada más es el mensaje. Hey, saludos también. Bueno, vamos a intentar de nuevo hablar con esta banda que nos escucha desde Brooklyn. También saludos, Nancy, nos estás escuchando, buena onda. Saluditos. Y también a este grupo que tengo del Risk y entre otros. Saludos a toda esa banda, Saxon, Paquito, Yeyo, toda la banda ahí que está escuchando también. Buena onda. Oye, estoy aquí intentando otra llamadita. Vamos a ver si se puede, con la voz de las viñetas aquí de Toma la Barbón. Sí. Oye, compadre, ahora voy a poner, ¿cómo crees que te voy a mandar a ese mundo, a ese reino? ¿Cómo crees, compadre? Ahora voy a poner tu mensaje de voz para que todo el mundo lo escuche. También el tuyo, chivo. Pero bueno. A ver, aquí está marcando, vamos a ver. A ver. Es una llamada a una persona muy querida que vive... ¡Ah, ya contestó! Mondi. ¿Bueno? ¡Mondi! Hola, primo primate, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Habla... Tómala. Tómala, Barbón. Ah, hola, hello. ¿Cómo estás? Al aire, primo. ¿Cómo va todo? Estoy al aire, ¿eh? Órale. Así es. Qué sorpresa. Los dejé de oír hace un rato. No, pues, ahora no te escuches, está bien, ahora no te escuches porque se va a escuchar. Los oigo muy mal. Es que como que se escucha otra llamada, ¿va? Ajá. Sí, muy mal. ¿Estás hablando con alguien más? Aquí te escuchamos muy bien, Mondi. Sí. ¿Ahí estoy bien? Sí. ¿Te escuchas bien? Sí. Oigan, qué buena música van puesto hoy, ¿eh? Felicidades. Eso. Estoy muy orgulloso todavía, de Toma la Barbón, hoy día. 6 años después, Toma la Barbón, 6 años después. Oye, Mondi, platícanos de ese nuevo proyecto que acabas de grabar 20 años después. Ah, ok, es un proyecto muy interesante. Por fin nos juntamos después de 20 y tantos años, 25 años estábamos haciendo la cuenta y estamos sacando canciones de nuestro grupo que teníamos en los 90 y pues quedaron muy bien, hicimos un EP de 5 canciones y vamos a hacer 3 videos. No, lo voy a editar Ari, uno lo voy a editar Chocis y uno lo voy a editar yo. Pronto va a estar. Yo me voy a aventar otro también. Yo me voy a aventar uno, o sea, 3 videos y 5 rolas. 5 rolas. Y 3 videos. Con rolas buenas que ya pronto lanzaremos en Toma la Barbón. ¡Toma la Barbón! Vientos. Siempre nos escuchabas, yo me acuerdo, 6 años atrás. Lo estaba escuchando, pero tuve que colgar, tuve que dejar su programa de radio. Pero me quedé en la canción de Yesenia, que estaba muy buena, quedó muy bien. Eso, chidísimo. Vamos a tratar de hablar con Yesenia más al rato, a ver si logramos la conexión. Pero... No. ¿Qué onda, qué lástima, que no les entiendo nada de lo que me están diciendo, cabrón. Pero te escuchas muy claro, ¿eh? Real, así, bien. No worries. Qué lástima que no los oigo nada. Bueno, ni modo, Mondi. Como no nos escuchas muy bien, vamos a tener que colgar contigo e irnos con más música aquí de los viniles del Abby. Pónganse, Abby, ponte de... ¿De qué? De Michelle Affair, el de Wu-Tang Clan. Uf, aquí viene también. Seguro que sí, primo, a huevo. Órale, pues. Ahí la escucharé. Eso, vientos. Les mando un abrazo, mis hermanos. Eso, carnal. Abrazos. Adiós a toda la audiencia de Toma la Barbón. Eso, chinga. Ya estás, Mondi. Bye. Abrazos. Vámonos con... ¿Qué vamos a escuchar, Abelardo? Un poquito aquí de música de los 70s, 80s. Venga de ahí. Sure enough, gonna rock for you, cause people break out and I tell them to go. Cause I can love any man in any condition. I can make good love in any position. Sweet as Teddy and I'm hot as the oven. The everlasting, the ever loving super lady, a WSC. The one, the only with tranquility. At the peak of the fire, the master plan. I'm trying to make all you find the success at the CD. It's out to catch and if I see you on the street, I will look at you if you're super cool and super fine. I give you a rap if I had some time. I take your number, your address too. I might wanna pay a visit to you. And when I come around, I took my horn and son, I ring my bell. Cause everybody knows me, CD guy. I try to tell her, and you don't stop. I keep it on and ride the suicide. And all your flock is rock on. And all your flock, I took the freaking on. I check it out, huh? I check it out, huh? About a fake fly guy. Some guys say they got it that way. They never had a job or never seen a pay. But the others who got it, that's their wish. I rock a plaid pants with a suede princess. Oh, yeah. Oh, the other end.

dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I reap back the shape of the streets to stay awake to the ways of the world. A man with a dream, with plans to make green, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. The court played me short, now I face incarceration. Pacing, throwing up stakes, my destination. Handcuffed and back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I told you smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed. And I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops and crack rocks and stray shots. All of the block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. But shorty's running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted. The what? The light is hectic. Cash rules, everything around me. Cream, get the money, dollar dollar bill, yo. Cash rules, everything around me. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types, for shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen. To make something happen. To make something happen. Let's make something happen. Word to Viper, gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold microphone cords. And we grip our balls every time we stuntin' on tour. Cause we never bore, responding to the ready crowds roar. And promoters try to hit us with the art of war. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go getters, don't be bitter, cause we not just niggas. Jerome be my fire woven to different cloth. Ain't nothing forbidden, this nigga kid is written off. Hard to spit in the city, I'll make you spit and get yourself confused. In the maze, you can put your brain, missing lust and planning for our future. People, none of our people involved. Foreign handy and smearing off the kid and cracking off and smearing off. Quickly turn the Molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. It always seems the poorest persons, the people forsaken dog. The Washingtons, Jeffersons, Jacksons on the captain's log. They'd rather leave us to the greatest water poison, deli smog. Glass unblackening, it's happening. You feel it, y'all? I'd rather see weaned three by three structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off to Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All this niggas not going. My reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream. In the car stereo, where they would promote the show. Optimistic world, brother, with a little hope, you know. Space program for niggas, where you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck. Sometimes I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refining her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine. Now people on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this motherfucker, feel like we should leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas, the citizens live in this space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running and money from trees unfall. Imagine for 1 second all my people of color, please. Imagine for 1 second all the people in poverty. No matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone. Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Non-safer, probably no place to. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space too. Time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas,

He breathes and moves to the kitchen. He's through with the bitching. In fact, this evening he'll prove what she's missing. All in the form of a rump steak, containing some changes. MDMA is quite the marination. It's like hollandaise, but quite a vacation. Yeah, okay then, moi, voila, better than it's ever been. Pinch of salt and a gram of methamphetamine. Go on down and settle in. She projects a grin, crosses her legs and her chest starts to shrink. She's rushing, becoming something she's loving. What's happening? She can't tell her husband she mustn't, but she urges to touch him. So she's struggling to hold back the current. She leaps on the table, heels unstable. He smiles and reclines as he feels for her navel. Yeah, her cheeks shine and her eyes well. He leans in and says, welcome to my world. In the not too distant future, someone is crying for me. And if I'm not mistaken, this is how I want to be. This is what I want. Someone is crying for me. And if I'm not mistaken, this is how I want to be. This is how I want to be. This is how I want to be. When she wiggling muggle her shoulder, catch up in the fire, good God, she's smolder. Somebody should have run down, got told her, look young, but she's much older. Not any little fool can hold her, neither any little top controller. Hot fire may need little soda, she put the cream inside the soda. And I can't stop looking now, gotta find me a way to get a look in now. I'm peeping like I don't peep, she moves to the beat so sweetly. She could so complete me, if she could see the sweet me. Down on my knee, repeat me, just give me your pen, come beat me. Dead, dead, dead, dead, dead. Yeah. And I done telling the man. Yeah. Yeah. Rocking in on misconceptions, but frying erections. Stand tough like I use a leap of stones. I let you go, she mount. My neighbors complain. I scratch my earpiece. I try to explain that this vocal is the penis, the rhythm is the badge. As that chai beats, I feel it healing on me ride. Shuffle, but I strive, cause life's a rough ride. On a winding road, with a whole heap of time. I'm watching how I scope, cause I see enough get blind by jogging juice splits, ranking snake piss. They mission a shite, they pawn some snipe bad wish. It's true that I'm the gym blast. I find me swerve. Pack a neat fume like your red bed herb. Never had no business with fools and small talk. Most of the time we grapple deeper in a fort. That mental bench fresh keeps we mind fresh. Once we close to request, we just might rest. But until short time we stand firm on me level. Cause we cool. Man cool, man cool. The cool ass cool. Man cool, man cool. Sa sa sa sa cool. Yeah. Just cool. Man cool, man cool. Just cool, whoa, whoa, whoa, whoa. Man cool, man cool. Bring up off the bushung, I'm whining like I'm wise. I back out your sticks to me two time. Inch up in the stoop, then fold my forearm. And I swear I see them bursting, jump up off the page. Bust two back flips and kiss my enzymes. I'm taken to the different dimension, where I see galaxies looking like peas in a plate. For real, I feel one smidgen of God's magnitude. That's a rule every time, and we won't stop since now. Now I don't see color, I don't see greed. All I see is heathens who refuse to believe. I'm down on my knees and I'm looking for connection divine. Holy Ghost came and cleansed up my mind. Cause some it might seem like I'm forced who's too loose, but the proof's in the pudding nut. Coulda woulda shooting my inclination. Don't know hesitation as I set my sights on a blessed transition. Some will never see cause their souls is had. They be changed to hate, they don't see too straight. But inside these truths there I find me the key. Some next type of fitness and vitality. Are we cool? Cool. Cooler than cool. Man fi cool. Cool, whoa, whoa, cool. Yeah. Gal fi cool. Man just cool, you know. Because we cool. Gal fi cool. Cooler than cool. Man fi cool. Cool, whoa, whoa, whoa, yeah. Cool. Checking through these cesspits, these hectics is dense. For the man's don't value unity and they don't see sense. And I don't feel too safe when I ride them troop trains. Less I'm okay with my blade and my old crusty chain. We got pockets, crackheads and less. Seems like every day one of these fools wanna come test. Wanna come stare up in my face like they know me. But they don't know me from Jack, and my face they wanna slap. Tools are ambush rain down from every angle. The beast swamp is see me in a stranglehold. Steady feasting on the mental of the masses. Cramping up the distribution of the cashes. I'm tired of the ghetto madness, but I got no choice but to flex like a nutter. Covered in camouflage, I roll through the gutter. Knowing that I'm Jay blessed, I find me strength, cause I am cool. Monty cool. Go woo woo woo woo woo. Girl, if you're cool, that's not cool. Cool, man, if you're cool, y'all. Go woo woo woo woo woo. Run, if you're cool. Sha sha sha sha sha sha sha cool. Girl, if you're cool. Go woo woo woo woo. Este verano hay mucha gente. When she wiggling, muggle her shoulder. Catch up in a fire, good God, she's smoother. Somebody should have run down, got told her. Look young, but she's much older. Not any little fool can hold her. Neither any little top controller. Hot fire may need little soda. She put the cream inside the soda. And I can't stop looking now. Gotta find me a way to get a look in now. I'm peeping like I don't peep. She moves to the beat so sweetly. She could so complete me if she could see the sweet me. Down on my knee, repeat me. Just give me your pen, come beat me. I'm not afraid to More fire with the spark and ting. No need to get dark and ting. Harbor sharp with all shark and ting. Peace and love is all we bring. I see the girl with the Bible skin. She's smoother. Somebody should have run gone got told her. Look young, but she's much older. Not any little fool can hold her. Neither any little talk control her. Hot fire may need little soda. She put the cream inside the soda. And I can't stop looking now. Gotta find me a way to get a look in now. I'm peeping like I don't peep. She moves to the beat so sweetly. She could so complete me if she could see the sweet me. Down on my knee, repeat me. Just give me your prank, come beat me. Most of y'all share

Y bueno, que se den un quemón también con este personaje de que conocieron allá en Brooklyn y que lo siguieron ya por un par de años. Me acuerdo cuando lo comenzaron a grabar. ¿Tú vivías todavía por allá, Vi? Sí, claro. Todavía fue ya casi el final. Lo acababan de conocer y comenzaban a generar la idea. Qué buena onda que ya salió, ¿no? Y que se va a estrenar en Hot Dogs, ¿no? Así se llama el festival. Así es, Hot Dogs. Vamos a intentar hablarle a Lindsay, a ver si nos contesta. Está trabajando allá por California, pero esperemos tener suerte. Vamos a marcarle. A ver si tenemos suerte. Mientras tanto, aquí ya dejó de llover en la San Rafael. Empezó ya a oler un poquito a tierra mojada. Ese olor particular de la Ciudad de México. Llamando. Lindsay, contesta. Sé que nos estás escuchando. Sebas, ya nos estás escuchando. Manifiéstate. Queremos que escuches esta canción. Lindsay aún no contesta. Vamos haciendo, intentar un par de llamadas también. Me están diciendo por allá que no entra. ¿Por qué no entrará? Aru, ¿tú estás en línea? Ah, ok, les voy a decir, recarguen la página, si no contestamos, déjame decirle a Sebastián. Denle un refrescón, por favor, para aquellos que se les fue la señal o no sé. A ver, chécate ahí el mensajito. Lindsay no contestó, nos mandó al buzón. Josh, are you in? Vamos a ver, vamos a escuchar. Este es un programa relajado. Muy relajado con buena música. Así es. Y esto que sigue, nos gustaría que estuvieran estas personas en línea. Pero si no, podemos ponerle... Porque es una premiere. Sí, es una premiere. Entonces pongamos algo más antes. Sí, eso puede ser. Me late chocolate. Démosle, hay que encontrar... Abby trae miles de viniles. No, traje leves, la neta, traje leves. Pero vamos a escoger algo por ahí para ponerle y esperar a que nos contesten la gente. Abby, estás muy lejos del micrófono. Ya, y esperar a que nos contesten allá la banda de Brooklyn, Xenia. Y bueno, también que nos explique un poquito la inspiración, que es un rolón, la neta. Lo van a escuchar, les va a gustar seguro. Bueno, mientras tanto... Vámonos con las tornamesas de Abelardo. Oye, el camarón polar. Oye, pero no lo tengo todavía. No lo tengo aún, pero denme unos 10 segundos. Bueno, te los damos. Podemos esperar. Ahí están los audífonos. A ver. Ahí están. También aquí ya estamos preparando la otra canción. Estamos aquí en las instalaciones de Radio Nopal, en la San Rafael. La radio más al sur del norte. Comunicándonos con Brooklyn. Bueno. Esperamos que todo vaya muy bien por allá. Me dijeron que cayó una tormenta. Esperemos que está leve. ¡Mi mamá me está escuchando! Mamá, te quiero mucho. Te mandamos muchos saludos aquí desde la San Rafael. A Germán también, que creo que no me está escuchando, pero... Germán me invitó a un concierto que seguramente ya estará por comenzar. No sé si voy a lograr llegar al concierto porque seguimos aquí en la radio con muchos cables y hay que desinstalar y toda la cosa. Pero pues vamos a ver. Salgamos de aquí, veremos qué hora es. A intentar. Buenas noches, señora. Esperemos que le esté gustando el programa. A ver qué tal esta cancioncita, ¿bien? Pues démosle. Dedicada a mi mamá. No. Mejor otra. Bueno, a todos. Al Sebas, que ya nos está escuchando, ya por fin se pudo conectar. Si no se pueden conectar, denle refresh. Así es. Démosle pues. Bueno, ahí va. Ah, vámonos. Yeah. That's sloppy. This feeling is unmatched. This feeling is brought to you by adrenaline and good rap. Black Pendleton, bar cap. West. We don't share the same synonym, far back. West. Been in it before internet had new acts. Mimicking radio's nemesis made me whack. My innocence limited, the experience lacked. 10 of us with no tentative tactic that cracked. The mind of a literate writer, but I did it in fact. You admitted it once I submitted it, wrapped in plastic. Remember scribbling, scratching, diligent sentences backwards, visiting freestyle ciphers for your reaction. Now I can live in this stadium, pack it the fastest. Gambling Benjamin benefit, sending in traffic, spinning women in cartwheels, linen fabric on fashion, winning in every decision. Kendrick is master that mastered it, isn't it? Lovely how menaces turn attraction, pivoting rappers, finishing fraction while writing blue magic. Thank God for rap. I would say it got me a plaque, but what's better than that? The fact it brought me back home. We've been waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. I know everything. I know everything, know myself, I know morality, spirituality, good and bad health. I know fatality, my auntie. I know everything, I know Compton, I know street shit, I know shit that's conscious. I know everything, I know lawyers, advertisement and sponsors. I know wisdom, I know bad religion, I know good karma. I know everything, I know history, I know the universe works mentally. I know the perks of bullshit, is it meant for me? I know everything, I know cars, clothes, hoes and money. I know loyalty, I know respect, I know those that's unreal. I know everything, the highs, the lows, the groupies, the junkies. I know if I'm generous at heart, I don't need recognition. The way I'm rewarded, well, that's God's decision. I know you know that line's for Compton School District. Just give it to the kids, don't gossip about how it's distributed. I know how people work. I know the price of life, I'm knowing how much it's worth. I know what I know, and I know it well, not to ever forget. Until I realized I didn't know shit the day I came home. We've been waiting for you. Waiting for you. I met a little boy that resembled my features. Nappy afro, gap in the smile. Hand-me-down sneakers bounced through the crowd. Running number home men and women that crossed him. Sunbeaming on his BDBs exhausted. Tossing footballs with his ashy black ankles. Breaking new laws, mama passed on home training. He looked at me and said, Kendrick, you do know my language. You just forgot because of what public schools had painted. Oh, I forgot, don't kill my vibe, that's right, you're famous. I used to watch on Channel 5, TV was taken. But never mind, you're here right now, don't you mistake it, it's just a new trip. Take a glimpse of your family ancestor, make a new list of everything you thought was progress, and that was bullshit. I know your life is full of turmoil, you're spoiled by fantasies of who you are. I feel bad for you, I can attempt to enlighten you without frightening you. If you resist, I back off quick, go catch a flight or two. But if you pick destiny, hope for rest in peace, then be an advocate. Tell your homies especially to come back home. Me hace aborrecer. carnaval de vicio me han de aborrecer. Por medio del majadero, andando juntos, juntito hemos de amanecer. A cansarme we'll be right back. Mexico City, on the boulevard, booming beats, coming out the car, cross the border, but not too far, tequila shots, in the bar, at the club, DJ turn it up, give me more volume, I need more subs, let's get busy, somebody show me love, pretty little girl, what's up, what's up? Amasa, que amasa, amasa, ese panadero. también tormento. Para Dios, mi amor, para Dios, de mi vida. Calienta el horno, bájate los pantalones, calienta, calienta, calienta el horno, bájate, Abby. Pantalones, calienta, calienta, calienta el horno, bájate los pantalones. ¿Qué onda, mi Abby? ¿Qué onda, buen disco? ¿Qué buenos discos estás poniendo? Estamos poniendo aquí un poquito de música nacional y no tan nacional, pero un poquito en español, ¿por qué no? Buenas bandas. Buenas bandas, un poquito de todo. Como tiene que ser, surtido rico, como los tacos, para exacto, todos aquellos taqueros. Pero Abby, ¿tú eres vegetariano? Sí, pero comí carne muchos años. Exacto, y además estamos en la radio más vegana. Exacto, la segunda, recuerden. La segunda radio más vegana, Radio Nopal, la radio más al sur del norte, transmitiendo desde la San Rafael, aquí desde una ventana preciosa. Estamos viendo aquí los antojitos y taquería El Esfuerzo. Ahí hay un grupo de personas que está comiendo, otros que están en un carro. Poquito tráfico aquí en la Ciudad de México, muy bien situados, la verdad. Todavía huele a tierra quemada porque acaba de llover en este barrio. Exacto, llovió por aquí, seguramente también por todos lados. Hay mucho movimiento en este barrio, Chompis, ya viste, pasa mucha gente. Pasa muchísima gente, pregunta qué estamos haciendo, les explicamos, es una radio. Nos toman fotos. Está chistoso eso. Es que estamos en un ventanal que da a la banqueta, lo cual me parece la mejor idea. Una radio tiene que ser pública, una radio tiene que mirar a los que van caminando por la banqueta. Una parejita aquí pasó, otra parejita. Otra pareja. Es como eso. Una tienda aquí. Háganme cuenta que es como una cortina de tienda donde se abre y está una ventanota. Entonces, exactamente. Ahora vamos a mandar una foto para todos aquellos que nos están escuchando y que están en redes sociales y esas ondas. Exacto. De qué es lo que estamos viendo, ¿no? Creo que nos están escuchando, bueno, además de en Brooklyn, el buen Sebastián Díaz Aguirre. Y el Sebas, que nos está escuchando desde allá. Por Sebas pusimos un par de rolitas de Titán, que le dije que estaba muy bueno este nuevo disco. El nuevo disco. Y la verdad que sí. Están prendidos. Pero también en Córdoba está el Hilario Melo. Y también nuestro buen camarada Carlos Barberi, el Barbas. Barbas. Buena onda, saludos hasta Córdoba. Saludos hasta allá, hasta esa tierra bonita. Ahí siempre huele a tierra mojada, ¿no, mi Abby? Así es, llueve mucho, cae la neblina. Sí, llueve y hace rico calor. Calor húmedo, de esos de los que se sienten. Se come delicioso. Uf, buenos lugares en Córdoba, vayan, en serio, Sí. Luego, cuando todos nos juntamos allá, por la época de diciembre, donde todos los cordobeses llegamos, nos vamos a comer a lugares muy buenos. El Díaz. Los cócteles. Los cócteles de mi barrio, de allá del barrio de ¿cómo se llama? Ni idea, el ferrocarril. El barrio se llama Huauchinango. No, ya no me acuerdo. Es que llevamos demasiado tiempo fuera del pueblo, mi Abby. Pero buena onda para todos aquellos que nos siguen escuchando. Creo que ya se conectó por ahí. Bueno, el que no se ha dejado de escucharnos es el buen Chefo. Mi buen camarada, el Gus. Gus, saludos. Tina, que se acaba de conectar, me dice: buena onda, Tina. Esperemos que te guste la música que ponemos. Poco similar a lo que ponen allá en Alemania y lo que vienes escuchando. Eso, mi Abby. Vientos. El Abby a la vanguardia. Pero pues vamos a seguir un ratito más. Acá creo que nos siguen dando chance de seguirnos divirtiendo como hace. Bueno, como siempre lo venimos haciendo, pero en este caso una diversión radiofonal. Y nos hemos divertido mucho ese año en Brooklyn, donde transmitíamos en vivo todos los miércoles, creo. ¿Eran miércoles? Sí, ¿verdad? Sí, eran miércoles. ¿A qué hora comenzábamos? Ya no me acuerdo de eso. Creo que a las 7 de la noche. Llevábamos bandas en vivo. ¡Puf! Cierto, tocaron varias bandas en vivo. Ahí los llevábamos a mi departamento cuando se hacía en mi casa. Y cuando se decía en Leonard, pues ahí llegaba la banda. Tuvimos Son Jarocho en vivo, varios micrófonos también ahí. Sí. Bien divertido, la verdad. Los Cumbiagra, por cierto. El Ilán Barlaví. Sí, saludos a Ilán, por si nos está escuchando. Buena onda, llegó con unas rolitas de Son Jarocho que no nos habían llegado y venía de México, sí. Recuerdo muy bien, y tocó un tipo virtuoso en la guitarra. Sí. Oye, y también yo quiero agradecer aquí al Aru, que está aquí bien firme, acompañándonos en la radio, cargo de Radio Nopal. Sí. Y Aru, muchas gracias por aguantarnos y también por esperar a que terminemos. Así es. Eso. Y también por abrir la cortina de tienda que le estamos diciendo y que podamos ver ya así como la gente pasar, la gente pues un poco curiosa de ver qué es lo que se está haciendo acá. Exacto. Y bueno, pues es diversión. Lo que hace falta en este país, más diálogo, más por favor, comprensión, más amor. Sí, por favor. En este tiempo que he estado por aquí veo que la cosa es muy violenta. No, no en cuanto a violencia, sino en cuanto a violencia visual. La gente ya no platica entre ellos. Ya no sonríe, hay que sonreír. Hay que sonreír. En las mañanas es bonito. Aunque no te contesten la sonrisa, no pasa nada. No, no, pasa no nada. Se agüiten. Que eso pasa todos los días. El Exacto. chiste es hacerlo. Y hacer lo que les gusta. Así como, es, como mi ahora nosotros. Creo que es parte de lo que nos gusta y bueno, pues nos vamos con un set más de music. Exacto, y yo quiero abrir con esta canción que he tratado de ponerla todo el programa, pero nada más las personas que quiero que la escuchen no se conectan. Una y... de ellas es el Sebas, que sí está conectado, entonces eso me parece muy bien. Voy a intentar una vez más hablarle a Lindsay y si ya no se puede, pues no se pudo. Y la ponemos. Ni modo. Así es. Se lo pierden. Porque al parecer viaja o está viajando, entonces sí, no se puede conectar. Pero, pues de todos modos, si se conecta o no, la vamos a poner. Ahí está marcando. Marcando hasta Brooklyn. No, California. Ah, California. Bueno, Brooklyn es donde comenzamos con esto. Tómalo, barbón. Exactamente. Aquí en Radio Nopal. La radio más al sur del norte. Segunda radio vegana. Diego, si nos escuchas, creo que pues, le estamos dando ahí buena promoción a la radio vegana. Exacto. Debería de haber más, por favor, más radio veganas en esta ciudad y en el mundo. Ay, Cordero. Lindsay no está. Nos manda buzón. Ni modo. Vamos a ponerla así como va. Abelardo, vamos a escuchar. Una primicia. Rolón. Escuchen Rolón. Esto, por favor. Sí, esta es una rola que pues que nuestra querida, nuestros queridos y talentosísimos amigos Zenia Rubinos y Marco Buccelli hicieron para nosotros, para el documental que estamos por terminar, en un acto de amor. Así tal cual fue un acto de amor. Así es. Nos hicieron esta canción. Y nos encantó demasiado. No voy a introducirla mucho, pero es la canción de los créditos del documental. Ya me voy. Suéltala, chompis. Vámonos. Recio, mi ave. Recio. Duro. Démosle. Yeah.

Pasaste por mi lado, mulata, y me miraste con fiereza y rencor, con esa liga que te pudre y te mata. Despreciaste mi color. El almanaque que hoy está caminando será el verdugo de tu felicidad, pues tus encantos se te irán acabando y verás la realidad. Que no eres nada, nadita negra, bom, bom. Negra igual que yo, tú eres, bom, bom. Negra, bom, bom. Negra igual que yo, tú eres, bom, bom. Negra, bom, bom. Porque tú tienes la pasa plancha y un poquito de color. Te crees la reina de todo el solar. La verdad que me da horror que tú no sepas que negra, bom, bom. Negra igual que yo, tú eres, bom, bom. Negra, bom, bom. Negra igual que yo, tú eres. Negra igual que yo, negra igual que yo, negra igual que yo, negra igual que yo. She said, now this is shocked to hear what she had to say. How can someone so beautiful go that way? Baby, I said, don't be no fool, 'cause LSD will blow your cool. So onward we walked through Washington Square, watching flower people singing songs of despair. Then all of a sudden, Katie turned to me. She told me she would never take LSD. I told her that I wouldn't take it at all, and that's when we both felt mighty tall. Que no sirven para nada. Si tú quieres triunfar, te tratan de opacar. Ellos en realidad no tienen dónde ir. Pregunta dónde van, no sabrás. No nos dejaremos atrasar. Nuestras esperanzas queremos realizar. Si al suelo tú caíste y allí te pisotearon, te dejen abajo. No dejes que nada, nada te pueda parar. Yo quiero que todos oigan rico suena la conga, mamá. Tras un cafetal muy triste y sombrío, nadie la siembra puede cultivar, se ha secado el río. Se escucha el lamento de un hombre rogando a los elementos. Ay, si la lluvia quisiera caer, la cosecha se puede salvar. Si la lluvia quisiera caer, tendremos sustento. Si la lluvia quisiera caer, la cosecha se puede salvar. Si la lluvia quisiera caer, tendremos sustento. ¡Ya! Aguacero de mayo, ven, cae febrero. Lluvia de tu cielo, pa' que a la siembra no le pase nada. Lluvia de tu cielo. Y ahora con ustedes, el católico maravilloso, el profe Yo Torre. Dibuja Cocón. Thank you. Está. Lluvia de tu cielo, santo, ay santo bueno, venme a ayudar. Lluvia de tu cielo. Lluvia, lluvia cae. Fumando ganja y tomando ron, viven pagando condena, sobreviviéndole a la traición. Banda varada, banda de ataque, banda azarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor drenado en paliacate. Banda varada, banda de ataque, banda azarosa en arrebate, banda pasión y en donde atraque, sudor drenado en paliacate. Cordón de trenzas en los zapatos robados, por los gobiernos pasados, cordón umbilical, plomo ladrillo adornado, cordón policial, amanecer en Canao. Y en dedos de atraque, sudor drenado en paliacate. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate. Banda pasión y en donde atraque, sudor drenado en paliacate. Gobiernos pasados, cordón umbilical, plomo ladrillo adornado, cordón policial, amanecer en Canao. Tiene su veneno. Amanecer en Canao. Deja la angustia al mío. En calma, nene. Que allá amanecer viene, en Canao. La muchachita linda que a ti te entretiene. Amanecer en Canao. Aunque de ti yo me libere. Y aún yo te espero en la esquina. En Canao. Dame esperanza. nací en La Habana Vieja, me crió la Ña Teresa. Mi padre fue blanco claro, mi madre no sé quién era, mi madre no sé quién era. Por eso es que soy morena y en la sangre de mis penas tengo fuego de pantera. Mi madre no sé quién era, mi madre no sé quién era. Pero yo sola aprendí, a mí nadie me enseñó a darle fuego al tambor, a hacer sonar el bongo. Ay, yo nací en La Habana Vieja, me crió la Ña Teresa. Mi padre fue blanco claro, ay, mi madre no sé quién era, mi madre no sé quién era. Negro que tumba la gente. Oh, manatí, manatí, manatí. poquito de son jarocho, ¿por qué no? menos arcana es. A menos arcana es. No pasa nada. No pasa nada. Ay, aguaca tronco y ne. Ay, aguaca tronco y ne. Bueno, barbones, esto está buenísimo, pero ya nos tenemos que ir. Ya es tarde aquí en la San Rafael, bastante tarde, casi las 11 de la noche. Estamos aquí con la tienda abierta, tenemos que cerrar las cortinas. Aquí los tacos ya van a cerrar, la gente ya casi no pasa. Aru se tiene que ir a dormir, Abby tiene muchos viniles que cargar, entonces... Muy pronto nos vamos a ir. Abelardo nos está preparando una sorpresa para cerrar el programa. Este Toma la Barbón que después de 6 años se reunió con mucho éxito, porque Abelardo y yo nos hemos reencontrado en esta sesión con muchísima energía, muchísimas ganas, muchísima buena música, muchísimas novedades. Yo le he estado sacando fotos a los discos de Abby. Abby le ha estado sacando fotos a lo que yo pongo. Fue como una especie de reencuentro de ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¡Wow! Me gusta. ¡Wow! A mí también. Entonces ha estado muy, muy, muy chido el reencuentro. Pues un poco la esencia de cómo comenzó esto. Ya que comenzó, no sé si lo escucharon, comenzó en una noche con unas chelas ahí encima y poniendo música uno a uno, le llamamos uno a uno. Y bueno, pues así hemos estado disfrutando realmente, Chompis. Puta, un placer, cabrón, compartir de la música. Y bueno, y después de 6 años, pues seguir compartiendo. Igualmente. Qué chingón, la neta. Increíble. De eso se trata. Exactamente, de eso se trata. De sorprendernos, de poner música, de contactar, de conectar con la gente, con todos los que nos escuchan, los que se fueron conectando, desconectando, los viniles del Abby, que es lo mejor de toda la noche. La sorpresa de la canción de Xenia, que fue increíble. Sí. La llamada a Diego hasta Ecuador con Huitlacoche. Así es. Pero el Sebas que se conectó y le pusimos unas canciones del nuevo disco de Titán y se sorprendió. Bueno, sus comentarios, Sebas, la neta. Buenísimo. Eres un músico y qué buena onda que te haya gustado lo que estamos poniendo. Qué chingón, la neta. Pero sobre todo, y les queremos dejar saber que regresamos la siguiente semana. Con a más, la radio más al sur del norte. La segunda radio vegana. Vamos a volver, Diego. Así aunque es, te Diego. Pese. Saludos hasta Ecuador, Diego. Y bueno, pues ahora que está Chompis acá, pues qué mejor que seguir con esta ya tradición nuestra. Que bueno, pues seguir compartiendo de la música. Pues nos toca, como todo tiene pues un final. Todo tiene su final. Así, como dijera Héctor Lavoe. Entonces, pues nada ya nos... nunca es para siempre. La ponemos la siguiente semana esa, prometido. Tenemos que recordar. Así es, todo tiene su final, señores. Que no existe eternidad. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí, pues presentes, escuchando y compartiendo. Buena onda también revivir la página, el fanpage de Toma la Barbón, que lo hicimos hace ya un añito y lo desempolvamos hoy. Y mucha gente se conectó, Abby. Sí, así es. Y bueno, también Tina aquí me está diciendo que qué chido escuchar. Buena onda, Tina. Qué buena onda que sigas ahí y que te haya gustado. Sé que te gusta la música y te gusta bailar. Entonces, buena onda. Sí, y también conectar con tanta gente. Sí. En realidad tuvimos muchos escuchas. Así es. Que conectamos con ellos desde los bicicletos, la gente de Jalapa, la gente de Cholula, mi mamá. Así es. Gente de Brooklyn. Familia de Guadalajara, gente de Nueva York, Diego de New Jersey. De New Jersey, Carlitos, que ahorita está preguntando por mí. Ya va, Carlitos. Ya casi estamos terminando. Ya casi, Carlitos. A ver, Abby va a preparar. No. Yo le dije, Abby, sorpréndeme, cabrón. Es la última canción. Por favor, así, ponte lo más perro. Y Abby siempre ha sido como alguien que sabe lo que está sucediendo, que vive el día a día, el momento, en la ciudad. No, aquí él también. Él está presente. Nada, no, también. Igualmente, Chompis. Pues vámonos, pero regresamos. Vamos a coordinarnos el día. Hoy, como un miércoles, igual el próximo miércoles, les vamos a hacer saber cuando regresamos a seguir compartiendo la música. Y bueno, chingón, Chompis, la neta, lo disfruté un mucho. Un placer, Abby. Un súper placer. Nos vemos la próxima semana para seguir aquí. La siguiente semana nos vemos y vámonos con esto. Igual y, bueno, ya seguro lo conocen y todo, pero pues está bien bonito para despedir este programa. Este, nuestro primer programa después de 6 años. ¡Vámonos! Saludos a todos los que se conectaron. Chingón, gracias. Y bueno, pues veámonos la siguiente semana. Bonita noche. Bonita. Démosle. ¡Au! ¡Papá! Johnny Dustin. Trippin' letters to control about the Johnny Dustin. Letters to control about the Johnny Dustin. Letters to control about the I'm out on a soul safari with my beatnik peers. Analog, real, and a little distortion. Smoking on suckers, you can see I'm scorching. I never been the type to brag, but beware. I'll make a man burn a strap car like it was hair. Send you up the river like you're looking for curse. I got the bug, want jism up. Saludos hasta Chicago! Charlie García! ¡Au! Reverse. Gracias, amigos. Siempre amigos. Nos vemos la siguiente semana. Bonita noche.